Siento que te estoy perdiendo, háblame firme, que cuando tú no estás en la cama solo estoy amaneciendo. Yo te entiendo, bebé, tú dime la hora y dime cuándo, bebé, que hace rato que no te siento, hace rato que no te siento. Papi, no quiero que me dejes sola, sola, yo soy pa' ti, pa' siempre yo voy a ser tu loba, loba. Y yo te busco, busco, a lo de nosotros no le he puesto un punto, te quiero encima, tú por ahí, yo te quiero aquí, una bella que era bien a ti. Papi, no te dejo sola. Sincero, por ese culo es que yo te tolero, baby. Entre tú y yo, dime qué fue lo que pasó. Quiero saber si todavía me quieres o si no. Yo solo quiero un chance, dámelo. Que tú sabes que por ese culo me muero. Yo quiero darte duro hasta que grite, mamita, que es sin voz. Wow, chingarte como si este polvo va a ser el último. Yeah, de ti siempre tengo ganas. Del power.